Soy Sara y lo que escucho cuando escucho las voces es algo áspero que hace un esfuerzo para acordarse, como para estirar el tiempo. Escucho voces preocupadas por querer terminar de decir algo que parece que con la voz no les alcanza. Escucho una viscosidad, tal vez del apego, que no se deja atrapar, pero que se comparte y se abre para decir algo más que lo que cree que quiere decir.